presidente Mauricio Macri y el gobernador Alberto Beretilnek anuncian desde China la instalación de dos plantas nucleares más de potencia en Argentina, una tercera en Lima y una, y la, es decir, que sea una cuarta en Lima, pero tercera para esa zona, y la quinta en Río Negro. A partir de ahí, bueno, en principio las asambleas patagónicas nos pronunciamos a través de una carta abierta al gobierno chino, y después acá en la zona, lo que ya estábamos en asamblea, hicimos una nueva asamblea, o conformamos una nueva asamblea a raíz de una propuesta del padre Luis García Rodríguez, que es un sacerdote español que hace muchísimos años que está acá, que propuso reunirnos o reunir a la gente en la catedral. Y bueno, la Asamblea de Vecinos de Viedma y Patagones nos sumamos a su propuesta, y a partir de ahí, a partir del día 6 de junio, que fue la primera asamblea, empezamos a trabajar periódicamente, sea en la catedral o en el cine, o con charlas, o con actividades al aire libre, o bueno, o con las manifestaciones que ustedes han visto últimamente. Y Fabiana, ¿cómo es la respuesta de la comunidad en general? ¿Es más, está más cercana a lo que piensan ustedes, digamos, o hay alguno que dice, bueno, pero podemos ver si hay una forma de energía nuclear saludable? ¿Cómo es el vínculo con el resto de la gente? Bueno, hay mucha gente que ha salido a manifestarse, lo que no es habitual acá, que salga tanta. Claro. Tienen que pensarlo como una ciudad administrativa, es decir, que dependemos mucho del Estado. Sí. Entonces la gente tiene temor en ese sentido, pero hay una gran mayoría que nos ha apoyado incluso con firmas y demás, y en toda la provincia, pero bueno, acá se nota por ahí un poco más. Y hay gente que tiene dudas, que no sabe, es decir, incluso les podría decir que no tiene miedo porque no sabe. Claro. El que tiene miedo es porque sabe. Entonces, más te informás, más temor tenés de que efectivamente se llegue a ser implementado un proyecto así. Fabiana, en relación a la energía nuclear, ¿no? También hay toda una perspectiva, una postura que plantea que es una energía eficiente, que si se trabaja bien es de bajo riesgo, pero a la vez también hemos conocido casos a lo largo de la historia y problemáticas concretas como básicamente también la eliminación de residuos radioactivos y otras cuestiones que hacen que pensemos que tampoco es la tecnología más adecuada, ¿no?, para tener un abastecimiento energético sustentable o seguro. ¿Qué discusión están teniendo ustedes en la Asamblea en torno a la energía nuclear en particular y a las posibles afectaciones que puede tener en la zona? Bueno, ellos, como la plantean, parece una energía limpia y segura. E incluso una energía desde el punto de vista de inversión, como ellos lo plantean, hasta más económica que otras energías. Pero ellos lo plantean de forma sesgada, es decir, plantean que la instalación de una planta que no emite gases de efecto que provoquen efecto invernadero, etcétera, etcétera, ni monóxido de carbono, toda esa historia. Pero lo que ellos están dejando fuera es la mega minería de uranio, que ya desde la producción de uranio, del enriquecimiento y todo eso, ya es contaminante, es una energía muy sucia, es una energía que destroza todo, como conocemos lo que es la mega minería. De hecho, en el lugar o en el sitio donde aquí se enriquece o se extrae uranio y demás, incluso en la provincia de Río Negro, el nivel de gente con cáncer es altísimo. Y bueno, es porque, es decir, ya es una energía radioactiva, es una minería radioactiva. Y después, bueno, lo que no hablan ellos, obviamente que dejan afuera, que ahí ya los números se les irían, serían otros los números, es el tema de la disposición de los residuos radioactivos, que ningún país resolvió, que en algún momento intentaron hacerlo con Gastre, pero a nivel mundial intentaron hacerlo con Gastre, porque a nivel mundial no está resuelto ese tema. Y de hecho, tampoco están diciendo que el trabajar o el estar en una planta también, es decir, hay radioactividad presente, aunque no haya accidentes. Yo estoy hablando de un caso sin accidentes, claro, sin accidentes ni internos ni externos de una planta, simplemente con el hecho de la minería de uranio, con la disposición de los residuos y con la planta funcionando en sí, que ya hay radiactividad presente. Sí, ni hablar de todo el ecosistema, ¿no? Porque además se emplazaría en la costa atlántica, todo lo que eso implica. Y lo que vos decías, bueno, esto en el caso de que no haya accidentes, y de todas maneras nos dicen como, bueno, esa etapa de accidentes es falsa, no es real, pero no es hace tanto que tenemos recuerdos de accidentes nucleares en distintas partes del mundo, digamos, no es algo que no pasa, pasa y las consecuencias son gravísimas, no es una cosita, solucionable fácilmente y además claro, totalmente evitable en la, la existencia de esa energía, digo. Es decir, tal cual, nosotros tenemos sol, tenemos viento, tenemos mar, tenemos toda la costa atlántica para generar energía a partir del mar. Son energías que obviamente toda la generación o toda la actividad humana genera un impacto en el ambiente, pero es remotamente diferente lo que se puede generar la energía eólica o la energía solar o la energía automotriz o en comparación con lo que genera este tipo de energías que desde el vamos ya está destruyendo sin necesidad de que haya accidentes. Y lo que ellos tampoco dicen, porque es una energía que está manejada desde los militares y demás y por eso se mantiene en tan alto secreto, es que es decir, hay mucho más accidentes de lo que ellos manifiestan, por un lado, y por el otro lado, por ejemplo, acá tenemos gente que se ha venido de Canadá porque Fukushima ya llegó, los efectos de la radiación de Fukushima ya llegaron a Canadá. Es decir, es impensable, pensar en accidentes es impensable, es terrible, pero aún sin pensar en accidentes, con la sola presencia de la planta, que genera ya un impacto fatal, el tema de los residuos es dejarles a todas las futuras generaciones a 24.000 años, a ver, bueno, ¿qué importa que pase 24.000 años si yo no estoy? ¿No? Es dejarle a todas las futuras generaciones una carga inimaginable de contaminación, de enfermedades, de cero ambiente, ¿no? Y por el otro lado, la cuestión laboral es mentira. Es mentira como lo fue con la base aeroespacial en China, en Neuquén. Del mismo modo que lo fue con la minería de hierro en Sierra Grande, que todos los mineros terminaron cascados ante cada reclamo porque no pretendían darle ni lo que les correspondía. Claro. Ahí, Fabiana, vos hacías mención también a que hay muchos más accidentes de los que en realidad uno puede llegar a enterarse, quizá no pasan al ámbito de lo público, incluso lo vemos en otras actividades de tipo extractivo, no sé, en la industria petrolera o en la minería, también ha generado mucha contaminación. Yo te quería preguntar puntualmente acerca de eso y de esta decisión expresa y explícita que planteó el gobierno tanto provincial como nacional de no consultar a la población en una cuestión tan sensible que, como decías vos, no solo lo afecta en lo instantáneo, sino que tiene repercusiones hacia el futuro lejano, ¿no? Sí, así es. Bueno, el tema de los accidentes hubo incluso... ha habido incluso acá, yo no tengo ahora la lista de los accidentes que ha habido a nivel mundial, que los han minimizado, que no, obviamente no los difunden, pero bueno, a partir de esos accidentes y a partir de la radiación misma, por ejemplo, es que Alemania decide cerrar todas sus centrales nucleares y ocuparse de la energía solar y la energía eólica y demás, porque los juicios por radiación son muy costosos. Bueno, y después, por ejemplo, acá yo sé que en Constituyentes, justo antes del traspaso de gobierno militar a democrático, hubo un accidente, hubo un muerto y varias personas radiadas y demás, y se tapó, es decir, en ese marco en que se estaba en campaña, en elecciones y demás, y volviendo, regresando a la democracia, quedó todo oculto también. Y respecto de lo que es la consulta popular, bueno, porque ellos ya han hecho un relevamiento de que si hacen una consulta popular, ellos la pierden. Claro. Y la consulta popular es vinculante. Si fuera una audiencia pública, la audiencia pública es muy interesante, pero es muy sesgada y no es vinculante. Es decir, es como un poco una una pérdida de tiempo. Por eso ellos no quieren hacer una consulta popular, porque saben que la gente, hasta que menos sabe, sabe que no es conveniente. Eso sin es así. Hablar. Y por último, Fabiana, para no robarte mucho más tiempo, también hemos, bueno, sido noticiado de que estuvieron los técnicos chinos recorriendo un poco la provincia. No sé si medio con un perfil bajo, no estaba muy anunciado. ¿Cómo se enteraron de la presencia y cómo activaron ahí? Bueno, hubo un trascendido, yo creo que fue el domingo a la noche o así, de que el martes llegarían los técnicos chinos con gente de la CONEA, con gente de NASA, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que llegarían a Birma para justamente para entrevistarse con funcionarios provinciales y funcionarios nacionales que iban a estar o iban a venir acá. Y bueno, ese trascendido es porque, bueno, la gente incluso que está trabajando muy allegada al gobierno tampoco está conforme con este proyecto. Y bueno, a partir de eso nos empezamos a organizar y más allá de que se confirmara o no, que no se le confirmaba ni a la prensa ni a nadie, entonces quiere decir que no es algo. Si fuera algo beneficioso, lo sacarían a todos lados ellos mismos. Y bueno, nos organizamos y nos movilizamos algunos al aeropuerto, que efectivamente constatamos que llegaban, que estaban, y bueno, aparecimos con carteles de Patagonia no nuclear, de Argentina no nuclear, con carteles en chino, manifestándole nuestro descontento de su presencia y pidiéndole que se llevaran a aquellos que habían suscrito los acuerdos y demás y que los proseguían, que se los llevaran con ellos a China, ¿no? Por cipayos. Claro. Y después, bueno, continuó la movilización en la plaza. Cuando supimos que estaban en el hotel, en determinado hotel, toda la gente se movilizó al hotel y permaneció 12 horas allí, por lo que no pudieron dormir. Claro. Y supimos por trascendidos de hoy que les fastidiaron muchísimo los escritos en chino, que básicamente era el número 4, que para ellos representa la muerte, que es lo que ellos nos traen, en definitiva. Claro, exacto. Los invitamos a ustedes y a todos los que los escuchan a la Marcha Nacional del 9 de agosto, que es por la conmemoración de lo de Nagasaki y Hiroshima, y que, bueno, que convocamos que en cada lugar se haga algo y nos lo hagan saber por mail a patagonianonuclear@gmail.com, de dónde se van a encontrar, a qué hora, en qué lugar, qué van a hacer, y así la marcha se nacionaliza. ¿Y hay alguna actividad central planteada para el 9 de agosto o alguna actividad por lo menos ahí en Viedma seguro? Y la marcha va a ser marcha, y bueno, supongo que representaciones y eso, pero básicamente marcha. Van a venir referentes de otros lugares, pero bueno, nuestra idea es que si no pueden desplazarse hacia acá, hagan algo en sus respectivos lugares, o incluso aquellos que se desplazan hacia acá, dejen garantizado de que en sus lugares va a haber algo para repudiar la implementación de plantas nucleares, sea acá o en cualquier lugar, porque no las queremos en ningún lugar.